el problema que tenemos ahora todos como comunicadores, que el miedo también, ¿no?, a comunicar, la sensación que tiene uno al estar frente al policía registrándolo y luego estar defendiéndose de las balas, como si uno hubiese sido quien disparara. Nada, estamos ahora otra vez en juego, básicamente nuestro, pues por decirlo así, nuestra libertad, ¿sí? Con estas nuevas acusaciones del fiscal Moldes, que toman obviamente al fotógrafo, al periodista, al transeúnte como un objetivo, no como un ciudadano, no como un trabajador, sino como una persona para criminalizar. Esto va obviamente todo en línea a el detrimento de todos los derechos que se tienen acá en Argentina y que son un estandarte bien o mal de todo el continente, pero que los están avasallando, ¿ya? Así que, bueno, pues ahora iremos el 6, importante estar ese día, importante defender esto como una manera en la que tenemos todos como comunicadores de poder, o sea, hacer valer nuestro trabajo frente a las acusaciones que se tienen y frente a el Estado, ¿sí? Porque bien o mal es la política que tienen en este momento de atropellar a todos los que estemos registrando, sea bien en la movilización, sea bien en la marcha, sea bien en la villa, sea bien en la universidad, sea bien en el lugar en el que sea. Pero importante estar, importante defender estos derechos que tenemos como trabajadores, como ciudadanos y como colectivo.